용서해줄게. 와, 와, 진짜. 와. 마시 마미 se complace hoy en presentar para ti. Welcome 2020. It comes the sun and say. Recibamos el 2020 con todo lo que se merece. Este es nuestro último programa del 2019. Chicos de Station K-Pop, ¿cómo se encuentran todos? Yo soy DJ Dianish, igual los acompaño en un programa más de BTS Nation Army. Este es su programa, mándenme sus pedidos. Y bueno, pues como le íbamos iniciando este programa un poquito cómico, un poquito divertido, quería meterle un poquito de felicidad a este programa. Pues ya saben, este es nuestro último programa del año. La verdad es que estoy muy muy contenta porque pues a pesar de todas las cosas que han sucedido este año relacionadas con los chicos de BTS, nosotros seguimos aquí muy al pendiente de todo lo que suceda dentro de alrededor de los chicos de BTS. Y bueno, pues yo sigo platicándoles un poquito más. Vamos, en lo que yo les sigo platicando un poquito más, ¿qué les parece si vamos a hablar o nos vamos a las notas de las cuales hablaremos el día de hoy? Chicos, pues así, las notas con las que vamos a empezar, pues vamos a hablar de los hombres más bellos del mundo. También vamos a hablar de los récords que rompió este año. BTS rompió muchos récords en el libro de récords Guinness y bueno, en la edición de este año BTS lo demostró. Vamos a hablar de este y muchos temas más relacionados con los récords de BTS. Y también vamos a hablar un poquito de lo que pasó este año, las cosas malas y las cosas buenas que sucedieron en torno a nuestros chicos. Ya saben, siempre pues hay haters que quieren lastimar la apariencia de ARMY, que quieren dañar la imagen de BTS. Pues qué les voy a poder decir, pues vamos con un poquito de música antes de iniciar el programa. Bienvenidos a todos los que se están conectando por la página oficial de Station K-Pop. Muchas gracias a todos y bueno, pues un beso a Shiny Shawol que ya nos está escuchando. Mándenos sus pedidos si es que a usted le gusta BTS. Mándenos sus pedidos y bueno, pues aquí vamos a empezar a escucharlos. ¿Qué les parece si vamos a empezar con esta pregunta? ¿A ustedes qué les dejó este año 2019? A mí me dejó pobre. Literal, con todas las cosas que BTS nos trae y con el último trabajo de Jungkook que se llama, y con el último trabajo de BTS que fue el Winter Page. La verdad es que para este fin de año ya estamos, ARMY ya está más que en la calle de la amargura, ya estamos súper quebrados. BTS quiere seguir sacando dinero y nosotros queremos seguir abriendo nuestro monedero para darles más y más. Pero pues en lo que nosotras seguimos pagando nuestros álbumes, seguimos yendo a la House of BTS Y pues en lo que seguimos comprando muchas más cosas, pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar ahora sí esta siguiente piececita? Vamos a escuchar Idol de BTS y bueno, regresamos en un momento. Recuerden que están escuchando Nation Army solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. But I had no idol. Care? I'll play all of it. We can look at them for hours and surrender to the power. Yeah, yeah. I see the worst, these visions they burn inside of me. Just out of touch, but still close enough to be part of me. Part of me. I'll be the one that they come. I'm the good, back in the world, going my way. 나다 항상 퇴가 커지는 목소리, 기쁨의 숨소리, 순간 느껴서 난 꿈을 이룰 거란 girl. Young, wild and free, wild and free. 나도 한번 해보자고. 지타위 난 보는 girl all day. 내 감정을 내 맘대로 해 all day. 맘에 좀 적용하는 사람 good all day. 공식 없이 욕구를 풀어 내 all day. 성격을 무시해 all day. 부끄럼 없이 울고 싶다 go all day. Friendly, 그 연습이 뜨거운 걱정 없이 that's it. 저기 저 경계선을 넘어 느껴보는 거야. 에너지가 빠진 구멍처럼 오고 어떻게 하는 것처럼 신기루 소리 할 거야, yeah. 잠시 내려놓고 난 메커니즘에 맞게 스테이 쉬는 거라 할 거야, yeah. What's this, what's this 공상속답은 모두 나의 연습 Like this, like this 모두 나의 바자치와 나의 fantasy If I want something If I want something Chicos, ya estoy de vuelta con ustedes. ¿Qué les parecieron estas pistas musicales? Primero escuchamos Aerol, esta canción que sirve para levantar el ánimo de cualquiera. Luego escuchamos A Brand New Day, esta canción que pues la canta Taehyung, Jungkook y Taehyung, Jungkook y J-Hope, por ahí me parece. Y bueno, esta canción fue para el álbum de BTS World, el juego de BTS. La verdad es que esta canción es muy muy bonita, me gusta mucho, aunque pues la popularidad de esta canción no fue tan grande. Pero yo creo que esta canción se merece una oportunidad y por eso la acabamos de colocar. Además que el día de hoy estamos celebrando el cumpleaños de Kim Taehyung. ¡Woo! Bueno, y un saludito a todos los que se están conectando por medio de la página de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia, un beso a Shiny Shawol, a Rafael que ya nos mandó sus pedidos. Muchas gracias Rafa por enviarnos sus pedidos. Nos acaba de pedir Dionysus y Dub, porque es momento de bailar. La verdad es que Dionysus, ay, esa coreografía, les digo que me encanta. Dub es otra canción que de verdad me fascina, me encanta y me deja con unas ganas increíbles de bailar. Bueno chicos, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Vamos a seguirnos comunicando, vamos a seguir platicando. Muchos de ustedes pues están platicando por medio de la aplicación. Recuerden que tenemos la aplicación de Station K-Pop. Y bueno, ¿qué les parece si vamos ahora sí hablando de nuestros temitas del día de hoy? Pues ¿qué les parece que este fin de semana o el fin de semana pasado, pues ya saben, estábamos aquí platicando acerca de pues Navidad y pues de pronto que a otro día nos sale la gran noticia, a otro día de nuestro programa, nos sale la gran noticia de que BTS había preparado un photo page, álbum, algo así. Este trabajo nos dejó pobres, chicos. Si ya nos habían sacado este, que es como un calendario así súper random, que costaba 1900 y no sé qué fracción, y luego pues nos sacan en el siguiente álbum que es así súper moderno, este súper contenido súper nuevo de invierno, que la verdad es que todos queremos, porque la verdad es que el contenido se ve muy muy bien. Los chicos se ven súper geniales con esos trajecitos de invierno. Y pues, ¿yo qué les puedo decir? Yo estaba súper, súper contenta de tener esta oportunidad y de poder, de poder escuchar y saber, pues, que teníamos este nuevo photo page. Y pues la verdad es que el precio de este photo page no es nada diferente a los precios antes mencionados. Este photo page cuesta 1950 pesos. Nada más, nada más. Económicamente pues yo voy a terminar el fin de año en la calle. Y bueno chicos, pues es carísimo este álbum. Pero ¿qué les parece si dejamos estos álbumes atrás, si olvidamos esto y recordamos la hermosa presentación que nos regalaron los chicos de BTS el día, me parece que fue lunes, de lunes para amanecer a día martes aquí en Latinoamérica? Pues esta hermosa presentación donde J-Hope y Jin cantaron Feliz Navidad. La verdad es que todo el ARMY quedó encantado, o al menos el ARMY de Latinoamérica quedó encantado, porque estas canciones de verdad estaban muy, muy padres. Vimos covers muy, muy buenos e interpretar. Vimos a Jimin y a Namjoon interpretar juntos una canción. Y pues a Jungkook muy tierno llevar de la mano a una pequeña y hermosa niña. Muchos de ustedes seguramente ya la seguirán en redes sociales y es que ella es un amor. Esta chiquita de verdad es un encanto en persona. Pues yo qué más les puedo decir, esta noche, aquella noche se la llevó BTS con muchas, muchas buenas presentaciones. No solamente presentó estas canciones navideñas, sino que también presentó la canción Dionysus. Y con esta canción, ya saben, esta es la vieja confiable de BTS. Entonces, pues esta canción la verdad es que resaltó mucho en los premios. Y ya durante la semana tuvimos, después de los KBS, tuvimos los... No, fueron los SBS primero. Y luego estuvimos los KBS durante la semana de, pues, esta semana que acabamos de transcurrir. Creo que fueron el día jueves, si no estoy mal, de miércoles a, para amanecer el jueves. Pues esto, esta presentación, la verdad es que quedé enamorada. Los chicos presentaron la canción Go Go como al principio. Luego presentaron Home, presentaron Microcosmos, presentaron Dionysus, la verdad, y Boy With Love. La verdad es que con cada una de estas canciones se lucieron los chicos de BTS. Yo, a mí me encantó, de verdad. Quedé muy, muy satisfecha. Ahí ya me verían a las 3 de la mañana levantándome con un vasito de leche para poder ver los premios completos. La verdad es que, bueno, fueron premios bastante... Se pusieron bastante buenos, bastante interesantes. Pero no olvidemos que para terminar el año, pues TVN nos va a traer su gala de premiación el día 31 de diciembre, donde BTS también se estará presentando. Y la alfombra roja tiene algo así como de que se van a presentar como a la 1 de la madrugada. Y pues ya los premios inician a las 4 o 5 de la mañana, por ahí, para que ustedes vayan a estar pendientes si es que quieren ver toda la transmisión en vivo. Bueno chicos, ¿qué les puedo decir? Vamos a seguir hablando de estos y muchos temas más durante los siguientes bloques. Voy a dejarlos ahora sí con sus pedidos. Vamos a escuchar Dionysus, un pedido que nos hizo nuestro querido Rafael. Muchas gracias Rafa por hacernos este gran pedido. La verdad es que esta canción es mi favorita y yo creo que es muy buena para cerrar el año. Y bueno, sigan contestando esta pregunta. Chicos, ¿ustedes con qué canción cierran el año que sea de BTS? ¿Y qué les ha dejado el año viejo? Bueno, vamos a seguir escuchando mucha más música aquí, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Esto es Nation Army. More than all the

I'm not pop, I'm not rock, I'm not funk, I'm not R&B hip hop. 아직도 뭔지도 모르는 애도 전부 다 파락윗바. 치마에 skinny jean 힙합이 아니야. 그럼 A7 힙합이 아니야. 니가 A7 카네보다 더 힙합의 꼰대. 선비 새끼들은 저 뒤로 가라. 내가 말하기에 패션은 good passion. 한국말로 쓰면 똑같다 패션. 홍대 가면 괜히 바지 내리는 것도 대신 니가 입고 싶은 대로 입어. That's back, that's it. 유행 따라가도 good. 소란한 달라도 good. 그냥 이제 체가 hood. 원래 모두 처음부터 맞고 틀린 건 없어서 각자가 좀 다른 boy. Haters go and hate and please don't play. Motherfuckers keep motherfucking all day. Follow my shit, my friend, and I'll pay. 내가 너네 심심해 쳐줄게. Do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you. 하고 싶은 대로 하랬더니 나의 술은 처먹고도 똥오줌도 참못 가리는 어른이 마치 집으로 리스펙을 외쳐대는 이들 뒤에도 사실 그 말의 잡뜻을 모르진 않지. 자유와 방송품 연다는 걸 여와 장소 나라야 하는 법. 똑같이 비극을 다 쓰고 많이 척 포장하는 서커스 게내 음악과는 내게 났던 걸. 누가 누구보다 랩을 잘해. 누가 누구보다 이게 낫네. Fuck that, I am just doing my thing. 그러니까 너도 그냥 네 걸 해. Bitch, I'm doing me, just doing me. 넌 여태 누구였니? 그래 우린 친구였지. Nothing, everything, everything's nothing. Doing me, just doing me. Yeah. 넌 여태 누구였니? Yeah. 그래 우린 친구였지. Nothing's everything, everything's nothing. Yeah. Doing me, just doing me. Yeah. 넌 여태 누구였니? Yeah. 그래 우린 친구였지. Yeah. Nothing's everything, everything's nothing. Yeah. Doing me, just doing me. 넌 여태 누구였니? Hey. 그래 우린 친구였지. Oh. Nothing's everything, everything's nothing. Do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you, do you. Yo, do yo, do yo, do yo, do yo, do yo, do yo, do yo. Fuck you all. 어서 와. 방탄은 처음이지? 반찬 스타일 이 거짓말 왜 들고 한다 매일이 hustle life I gotta make it back Go grab the mic and I let out the soul. That's my fan, man, I wanna give out my heart. It's the archive, I just record the flow. Come to my studio, man, she gappers. Two-step chillin', it feels so classic. Ain't no job, but it's fast to press it. So baby, let's go, sit bells and fast. When the boy got the flashing lights. Ooh, so strong and the flashing lights. Go grab my yah, hey, put young and under. She got you now, man, who got your mind. Walk up for a deck, got your head and young. When China is so good, nigga, I don't. Put it right, the whole night, hold on tight. Chicos! Ya estoy de regreso, se me olvidaba que tenía que regresar, perdónenme. La verdad es que las canciones se ponen cada vez más buenas y mejor con sus recomendaciones. ¿Qué les puedo decir? Acabamos de escuchar, pues primero escuchamos a Dionysus, luego escuchamos a RM con esta canción llamada Do You, de su primer mixtape. Esta canción la verdad es que me encanta, es súper buena. Oh, la verdad es que hace tiempo que no la escuchaba. Creo que la empecé a escuchar cuando me empecé a ser fan de BTS, pero creo que la dejé a un lado por mucho tiempo y qué bueno que la hayamos retomado esta noche para traer recuerdos bonitos del pasado a este presente. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Pues también escuchamos, aparte de Dionysus, que es una canción que de verdad tiene que estar en nuestra fiesta de Año Nuevo, porque esta canción, Dionysus, es una de las mejores, es súper bailable. La verdad es que esta canción es... enciende una fiesta. Esta canción es súper, súper buena. Y bueno, después de escuchar estas rolitas, algo para regresar a los primeros años de BTS es Dub. Esta última recomendación de nuestro querido amigo Rafael. Y recuerda que si puedes seguir enviando tus pedidos aquí en Station K-Pop, vamos a estar atendiendo tus pedidos. Vane, muchas gracias por unirtenos esta noche. Un beso hasta donde te encuentres, mi querida Vane. Muchas gracias, Kat. Muchas gracias por estar esta noche. Un beso hasta donde usted se encuentre. Pero qué buen ambiente tenemos el día de hoy. Vamos a cerrar este año con canciones muy muy buenas y más con los chicos de BTS. Ahora sí, voy a dejarles las preguntitas del día de hoy. ¿Qué les dejó este año 2019? ¿Y cuál es la canción de BTS perfecta para cerrar el año según ustedes y su criterio de expertos? Bueno, chicos, muchas gracias, Kat. Usted no llegó tarde, apenas empieza lo bueno. Vamos a seguir escuchando muchas rolitas. Mándenme sus pedidos, vamos a irnos un poquito al pasado, vamos a recordar momentos nostálgicos y vamos a estar también en el futuro teniendo las mejores canciones de BTS. No lo sé, ustedes mándenme sus pedidos, todavía tenemos pedidos abiertos. Y bueno, chicos, ¿qué más les puedo decir? Además de seguir escuchando el programa, pues ahora vamos a hablar un poquito de lo que yo estoy en de acuerdo con la página de The Most, permítanme, The Most 100, The 100 Most Handsome of 2019. Está los 100 rostros más bellos del mundo. Este conteo que se hace año con año. Y pues que esta vez no entraron ni J-Hope, ni Suga, ni RM en este conteo. La verdad es que cuando me di cuenta que RM, Suga y J-Hope no habían entrado, pues la verdad es que te das cuenta que ARMY pues no apoyó completamente a nuestros chicos. Chicas, chicos, sigamos apoyando a todos los integrantes. Amémoslos por igual, cada uno de ellos tiene mucho, mucho que dar. La verdad es que yo me estoy enamorada más que de BTS. Y pues, estas son las posiciones en las que quedaron. Jungkook lideró la lista de los hombres más bellos de este 2019. Y pues, el siguiente fue Kim Taehyung en el puesto número 4. En el puesto número 19 se quedó Park Jimin. Y en el puesto número 44 se quedó Kim Seokjin. Yo creo que Kim Seokjin se merecía el puesto número 3 al menos. Y creo que podemos hacer que Kim Seokjin el próximo y el año 2020 llegue al número 1 en esta lista. Kim Seokjin de verdad es una persona súper hermosa. Creo que es el hombre más perfecto dentro de BTS. Es súper súper guapo, súper lindo. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Yo estoy en desacuerdo con esta lista. Pues según yo, Kim Namjoon no es una horrorosidad. No, Kim Namjoon es una hermosa persona. Es perfecto tal y como es. ¿No han visto esos hermosos hoyuelos o esos labios tan carnosos que tiene? La verdad es que Namjoon también se merecía estar dentro de esta lista. Y Hoseok, con esa sonrisa que nos mata a todos, con esos ojitos y con ese carisma de sol brillante que tiene todos los días, la verdad es que yo creo que él se merecía un lugar en este ranking del 2019. Y no es de menos decir que Suga también lo merecía. Suga, con esa hermosa piel blanca y esos labios y esa carita tan tierna de gatito con el que siempre lo comparamos, la verdad es que él lo tenía más que merecido, chicos. Bueno, pues, ¿qué les parece? Querido Rafa, pues no le entendí. Estaba tratando de leer su comentario, pero no pude entender. Claro que sí, vamos a poner Boy With Love porque esta canción tiene que estar dentro de nuestro ranking. Se llama la canción Boy With Love. No love, no love. Boy With Love es del Map of the Soul Persona. Claro que sí, en un momento se la vamos a estar colocando. Vamos a escuchar más canciones. ¿Y qué les parece esta canción? Estábamos escuchando All Night de los chicos de BTS. Es una canción más de Suga, RM. Y pues es una canción de Suga y RM solamente. Perdónenme, quería involucrar a J-Hope dentro de esta canción, pero la verdad es que esta canción es hermosa y fue cantada para el álbum de BTS World. A mí me encanta bastante. Y bueno, sigan mandándome sus recomendaciones. Díganme con qué canción cerrarían este año. Hace un rato escuchamos Daydream también de J-Hope de BTS. Esta canción llamada Daydream, la verdad es que yo la seleccioné porque esta canción yo siento que es más como para amanecer el día primero, para que te quedes toda la noche y veas el sol salir. Yo creo que Daydream es una canción que tienes que escuchar cuando veas el sol salir. Esta canción del mixtape de J-Hope, Hope World, es una canción perfecta para estos días. La verdad es que yo estaría muy contenta pues de poderla escuchar. Yo creo que la voy a poner dentro de mi lista de canciones de fin de año. Si ustedes quieren que les deje una pequeña playlist en Spotify de fin de año, también voy a estar haciendo una playlist de fin de año para ustedes. Y bueno, pues se las voy a estar dejando en algún grupo de WhatsApp o en algún grupo de Facebook, para que ustedes vayan a descargar estas canciones y pasen el mejor fin de año con sus familiares. Bueno, pues espero que la esté pasando muy muy bien. ¿Ustedes cómo celebran su fin de año? Síganme contando. Y Namjoon no ocupó el segundo lugar de la lista dentro de este ranking de los 100 rostros más bellos del mundo. La verdad es que sí me hubiera gustado que mi querido Kim Namjoon hubiera tenido un lugar dentro de este ranking. Jungkook se quedó con el número 1, lo repito. Taehyung se quedó con el número 4. Hace un año Taehyung había llegado al número 5, pero este año volvió a subir y se colocó en el número 4. Jimin se fue al número 19. Yo creo que por ahí hace un año estaba en el número 22. algo así. Y Jean se fue al número 44, que la verdad es que no lo tenía tan merecido, porque él se merecía un mejor lugar dentro de este ranking. Pero pues, ¿qué les puedo decir? Este ranking lo hacen expertos, lo hacemos nosotros con nuestros votos. Y pues sí. Ok, vuestra querida Vane dice que cerraría su año con Epiphany o con I'm Fine. La verdad es que sí, claro que sí. Yo también cerraría con esta canción. ¿Qué les parece si vamos a escuchar ahora Boy With Love de BTS? Y luego vamos a escuchar Epiphany, una recomendación de nuestra querida Vanessa para que cerremos el 2020. Un saludo a todos los que nos están escuchando desde la comodidad de su casita, a donde nos estén escuchando. Y bueno, a todos los que nos están escuchando en la repetición de este programa. Recuerden que están escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy DJ Diana Ishiwa y esto es Nation Army. Stronger. So then a boy with 그럴수록 내 맘속에 복부를 감당할 수 없게 돼. 웃고 있는 가면 속에 진짜 내 모습을 다 드러내. I'm the one I should love. I'm just fine. 걱정 마. 이제 웃을 수 있고 네 목소리 모두 알아주니까. I'm so fine, you so fine. 슬픔과 상처는 모두 다 이미 지나가 두목에 대하시니 웃음에 반해주자고. We so fine, I'm so fine, you so fine. 우리들 미래는 기쁨만 가득하자니 걱정은 접어둔 채 이제 즐겨 수고했어. 차가운 내 심장은 날 부르는 법을 잊었지만 외롭지 않은 걸 괜찮아, 괜찮아. 깜깜한 밤 어둠에 잠든 꿈을 흔들어 놓지만 Chicos, yo estoy de regreso con ustedes. Estamos escuchando Flying, la canción que representa a Kim Taehyun dentro del juego BTS World. ¿Ustedes ya lo fueron a jugar? La verdad es que esto es lo que me dejó el año, no poder jugar BTS World. Lastimada, lamentablemente yo no puedo jugar BTS World hasta la fecha y pues todavía no he podido. Yo creo que dentro de unas semanitas yo podré ingresar a este juego. Ya la verdad es que estoy muy muy ansiosa por poder participar de este gran proyecto de BTS, de este gran trabajo y del tiempo que les llevó en crear este juego. Esto es lo que me dejó el año 2019. Me dejó BTS World, un álbum increíble lleno de canciones hermosas, de melodías y de canciones que representaban a BTS casi como todos lo conocemos. Casi como todos los conocemos. Pues chicos, ¿qué les puedo seguir contando? Pues vamos a hablar ahora sí del cumpleaños de Kim Taehyun. Pues ya recientemente habíamos estado tuiteando acerca del cumpleaños de nuestro hermoso Kim Taehyun, de nuestro querido osito de nieve, de nuestro osito de nuestro osito polar, que la verdad es que con esta canción Winter Bird él se identificaba mucho. Incluso esta canción fue compuesta por él mismo y esta canción de verdad es una maravilla, es una obra de arte. Con esta canción Taehyun la verdad es que demostró muchos de sus sentimientos. Y bueno, ¿qué les parece que Taehyun, vamos a hablar un poquito pues de él, de lo que él es como persona, de lo que él es como idol y de lo que es para ARMY? Chicos, chicas, ¿qué significa Taehyung para ustedes? La verdad es que para mí, él es un gran ejemplo a seguir. Es una persona que a pesar de ser una persona que no creció con sus padres, de ser una persona que fue un poquito aislada de su familia, fue una persona y ha sido una persona súper, súper amorosa con sus padres, con sus hermanos menores y principalmente con sus abuelos que ya no están. Sabemos que siempre que él lanza un beso al cielo, le lanza un beso a sus abuelos, que la verdad es que desde que no los tiene en este planeta, él se ha mostrado mucho más cariñoso, mucho más entregado a su trabajo, porque sabe que todo lo ha hecho por ellos y por lo que ellos le enseñaron a ser como persona. So, recordemos que cuando Taehyung viajó a Seúl, después de vivir mucho tiempo en Daegu, su madre le compró una chaqueta cara y pues todos dentro de BTS creían que Taehyung era un chico rico, bastante presumido y que realmente no le hablaría a nadie, lo que fue totalmente lo contrario. Resultaba que Kim Taehyung fue criado por una familia de granjeros. ¿Ustedes pueden creer? Kim Taehyung, la verdad es que en BTS World representa a este granjero, a esta forma en la que él creció, y la verdad es que nunca se ha sentido... ¿cómo lo puedo decir? No se ha sentido menos o menospreciado dentro de BTS por haber venido de una familia de escasos recursos, sino siempre lo pone en cuenta, siempre lo toma en cuenta, y la verdad es que es un chico súper carismático y agradece todos los cuidados que hicieron sus abuelos, sus padres y todo lo que le dieron todos los que lo vieron crecer. Sabemos que Taehyung es un fanático del saxofón. Durante este programa les voy a dejar algunos temitas que tenemos en su playlist, porque si ustedes no saben, BTS tiene una playlist dentro de Spotify. Esa playlist ellos las crearon y son con las canciones que ellos más escuchan. Pues estas cancioncitas se las voy a dejar. Taehyung tiene unas baladas hermosas. Yo creo que me identifico bastante con Taehyung, no solamente porque somos de las mismas épocas invernales, sino que Taehyung tiene este carisma de también escuchar muchas baladas, así como a mí me gustan. Y pues la verdad es que Taehyung es una persona súper romántica. Tiene muy buenos gustos con cada cosa y cada proyecto que hace. Bueno, pues chicos, los voy a dejar con algunas cancioncitas que ustedes me acaban de pedir. Claro que sí, vamos a hablar un poquito de las canciones que hace ratito colocamos. Ahora vamos a hablar de Boy With Love. Esta canción, claro que sí, no puede faltar en este año nuevo. ¿Saben por qué? Porque con esta canción tuvimos comeback este año. Fue nuestro único comeback en coreano. Y la verdad es que esta canción es muy buena para escuchar en la fiesta de fin de año. Luego nos recomendaron Epiphany, que yo recomendaría escuchar esta canción más al amanecer, porque es una nota, y si vas a escuchar esta canción, escúchala a medianoche, porque vas a empezar a amarte a ti mismo. Empieza esa noche amándote a ti mismo con esta bella rola que se llama Epiphany, cantada por nuestro hermoso Kim Seokjin. Bueno, y luego terminamos con I'm Fine, esta canción súper buena, súper roleable. Esta canción que de verdad los deja con un buen sabor de boca, los deja con ganas de quedarse a escuchar mucho más de BTS. Por eso, y estas dos últimas canciones, tanto Epiphany como I'm Fine, fueron recomendaciones de Vane. Vane, un beso hasta Tlaxcala y hasta donde quiera que te encuentres, porque por lo que sé no andas en casita. Que llegues pronto a casa y que llegues con bien. Bueno, pues también vamos ahora sí a escuchar los pedidos de nuestra hermosa Kat. Kat, un beso hasta donde te encuentres. Muchas gracias por tus pedidos. La verdad es que estos pedidos tampoco pueden faltar en tu fiesta de Año Nuevo. Pues, ¿qué más les puedo contar? Sigan diciéndome y sigan participando, diciéndome qué les dejó este año 2019. Chicos, vamos a seguir escuchando mucho más música solo aquí por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy DJ Yanishiwa y esto es Nation Army. Yeah, what's up? 나도 나 잘 몰라. The world, the wind. 없듯이 지금 내게 눈앞에 너를 뵌 모든 게 지독히 캄캄한 어둠이지 바로 살아 말해 우린 결국엔 안 돼 그래도 나 계속 바래 마지막도 너와 함께라면 I'm okay 이곳에서 멈출 수가 없었어 No way, no way, no way 쓰러져 시간이 지나갈수록 더 망가져가기만 해 No way, no way 더 무너지는 To progress to some steps which are a bit more difficult. Ready, set, and begin. 엄마 지금 독서실 간다니까 학교 때려치기는 겁나지 이거 받은 거야 준비하는 벌써 설정들은 제발 정 유리 멘탈 보이 스톱 자칫 내가 물어봐 언제 네가 열심히 노력했냐고 야마 내 꿈은 뭐래 야마 내 꿈은 뭐래 Calls Chicos, ya estamos de regreso. Pues, ¿qué les contaba? Pues acabamos de escuchar Fun Boys, Hopes of Cars y No More Dream. Esta canción que la verdad, yo estaba preguntando qué canciones a ustedes les gustaría para cerrar este año, qué canciones son para su fiesta de año nuevo. Y pues ustedes me propusieron Fun Boys. La verdad es que esta rola debe de estar sí o sí. Es muy buena, muy pegadiza, muy contagiosa. Y la verdad es que muy muy buena. Aunque pues ya tiene sus años, no pierde encanto esta canción. Luego pues tenemos a Hopes of Cars, que obviamente creo que es la favorita de Kat. Un beso, Kat, hasta donde se encuentre, le mandamos saluditos. Y claro, yo me he dado cuenta que es su canción favorita de BTS, porque en cada programa siempre nos piden y siempre esta canción no puede faltar. En cada programa de National Army siempre tiene que estar House of Cards. Esta canción es bellísima, tiene una super letra y la verdad es de admirar esta canción. Bueno, pues qué más les puedo contar. Ahora sí, vamos a pues a seguirles contando. Después escuchamos No More Dream, que fue la canción debut de BTS, y obviamente esta canción no puede faltar, y menos si estamos cerrando una década. Chicos, estamos cerrando una década, por imposible o por fantástico lo que lo crean. Sí, chicos, estamos cerrando una década, estamos cerrando este 2019 y empezamos con los 20. Así que, ¿ustedes qué les parece? Bueno, pues a mí la verdad es que yo con esta década quedé muy satisfecha. En el 2013 debutó BTS y la verdad es que aunque BTS aún no cumple una década de haber nacido, pero cerramos una década con un pleito muy, muy grande. Pues se quieren coronar One Direction como el grupo de esta década. Para mí, yo creo que BTS debería de coronarse como el grupo de la década. Recordemos que One Direction tuvo sus años de gloria y pues actualmente no se encuentran activos trabajando o se encuentran haciendo algo productivo. Claro, obviamente todos los integrantes están disueltos y pues cada uno se fue, tomó su camino, y la verdad es que todos están trabajando en distintos proyectos. Pero dentro de BTS debutaron en el año 2013 y algo que es de reconocer es que los chicos siguen vigentes, su música sigue sonando en todo el mundo y pues realmente yo creo que coronaría a BTS. Y no solamente porque me gustan, sino por la cantidad de discos que han vendido, por los números tan grandes que se han manejado siendo un grupo surcoreano. Ya que pues siempre vemos a grupos norteamericanos, grupos británicos que suelen triunfar en la escena musical de Estados Unidos. Y por primera vez un grupo surcoreano se coloca como el mejor grupo de esta década. La verdad es que yo considero que BTS es el grupo de esta década y va a seguir siendo el grupo de la década de los 20. Espero que así sea y pues que tengamos a BTS para rato. Bueno chicos, ¿qué les parece este programa? Espero que les esté pareciendo muy bueno. Querida Vane, muchas gracias por estarnos escuchando. Sí, la verdad es que esta canción es hermosa. Y me dice algo así como de: mientras los demás enseñaban, qué bonito todo. Ay, sí, la verdad es que todos los chicos son unos hermosos, de verdad. Siempre nos dejan con grandes expectativas, con muchas cosas. Y Rafael, un super dato que me acabas de dar es que Suga hacía la pista, RM y J-Hope componían la letra. La verdad es que esta canción es hermosa. Muchas gracias, Rafa, no tenía este dato. Y bueno, pues nos los acabas de regalar tú esta noche. Bueno chicos, ¿qué les parece si ahora vamos con más música? Y ahora sí, vamos a festejar el cumpleaños de Kim Taehyun. Vamos a escuchar tres cancioncitas de Taehyun y luego pues vamos a seguir con sus pedidos. Tengo en lista Micros Cosmos, tengo en lista, a ver, permítanme, ya las tengo por acá, pero pues, no las leí. Tengo Micros Cosmos en la lista, tengo, permítanme, y también tengo Feliz Navidad en lista. La verdad es que esta canción, sí, obviamente que la tenemos que poner. Si salió esta semanita, si rompió récords esta semanita, si causó furor esta semanita, también tenemos Heartbeat en lista. Pero ¿qué les parece si antes de todo este relajo y de que sigamos con el programa, ahora sí vamos al segmento dedicado a Kim Taehyun? Esto es Nation Army, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Chicos, vamos a escuchar a Kim Taehyun. Happy Day Kim Taehyun. B o Taehyun de BTS, eso no importa, todos te amamos. La persona que eres, y por eso vamos a hablar un poquito de ti. Nació en Daegu, Cheongsun, Corea del Sur, un 30 de diciembre de 1995. Sus colores favoritos son el verde, el blanco y el negro. Su mascota favorita será y sigue siendo Yonta. Creció durante 14 años con sus abuelos y fueron las personas más importantes de su vida. Su sueño de infancia fue la música y con ese sueño en mente, Vi aprendió a tocar el saxofón en la escuela secundaria. A una audición en Big Hit Entertainment, pero alguien del equipo desarrolló interés por él, así que él insistió para que se convirtiera en un trainee de Big Hit Entertainment. Antes del debut de BTS, fue el último miembro revelado. Antes de su debut oficial, Big Hit mantuvo oculto a Big. Poco antes de su debut, Big Hit sacó imágenes del teaser de No More Dream, revelando que Vi sería el séptimo miembro. Así que su popularidad fue tan grande que fue el primer miembro en tener un fansite. En el año 2017 se convirtió en el rostro más bello del mundo y en el 2018 obtuvo el lugar número 5. Obtuvo más de 1 millón de likes con su canción Singularity, de la cual es protagonista, en 1 hora 28 minutos, superando la marca de J-Hope con la canción Daydream. Escenari es la canción compuesta por Big y se convirtió en la canción en alcanzar más rápido los 5 millones de streams en SoundCloud. Si quieres saber esos y muchos datos más, claro que nosotros

축하합니다. 생일 축하합니다. 지구에서 우주에서 제일 사랑합니다. 꽃보다 더 곱게, 별보다 더 밝게, 사자보다 용감하게. Happy birthday to you. 생일 축하합니다. Chicos, ya estoy de vuelta. ¿Qué les pareció esta sección dedicada a Taehyun? Espero que les haya gustado. Es con mucho amor para ustedes. Sabemos que esto no lo va a escuchar Kim Taehyun, pero los mejores deseos para el próximo año en Kim Taehyun. Que le vaya muy bien en la música, que saque muchas más canciones, que componga mucho más. Sabemos que es uno de los miembros de BTS que más se esfuerza, que siempre está trabajando, y de verdad, un aplauso y un abrazo para él hasta donde se encuentre. Kim Taehyun, te amamos. En Station K-Pop, pues te deseamos todo lo mejor del próximo 2020. Te mandamos las mejores vibras desde las manos de todas las ARMYs latinoamericanas. Y bueno, pues ahora sí. ¡Woo! Chicos, ¿qué les puedo decir? Kim Taehyun es un bombón, es una persona súper increíble, es un chico súper tierno y además es encantador, y cuando habla, la verdad es que su voz es única. En estas canciones escuchamos mucha explotación de su voz, buenas interpretaciones. Recordemos que pues con Escenari, pues ya lo dijimos durante la transmisión, pues que con Escenari Taehyun pues consiguió vencer la canción Daydream de J-Hope. Luego pues con Stigma, esta canción, la verdad es que en donde descubrimos que Kim Taehyun era un buen bailarín. Y bueno, al final escuchamos Winter Bird, pues esta canción también nos dejó con un buen sabor de boca. Les quería hacer una última pregunta antes de que nos vayamos con los siguientes pedidos, que van a ser Microcosmos, Herbeat y DNA. ¿Qué les parece si... vamos a escuchar antes Feliz Navidad, antes de DNA. ¿Qué les parece? Porque estos son pedidos y luego pues yo ya los dejo con mi... ¿Qué les parece? ¿Cerramos el programa con Gogo de BTS o cerramos el programa con Idol versión concierto? Si colocamos Gogo para cerrar el programa, será la versión que salió en los KBS de esta semana. Y si escuchamos Idol, va a sonar la participación de BTS o el concierto de los Ebnen Music Awards, Asian Music Awards del año 2018. Que es la canción Idol en los premios de Hong Kong, si no me parece mal. Ese es el concierto, pues ustedes elijan, cerramos con Gogo o cerramos con Idol. Ustedes sigan opinando, díganmelo, manden un mensajito. Y ahora sí, vamos con los siguientes pedidos. La verdad es que estos son muy buenos y creo que nos faltaron aún muchos, muchos más. Pero hemos cerrado pedidos, de verdad, espero que la pasen muy muy bien. Vamos con estas canciones y regresamos. Recuerden que están escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia, y esto es Nation ARMY. Yeah! 별 70억개의 빛으로 빛나는 70억가지의 world 70억가지의 삶 도시의 야경은 어쩌면 또 다른 도시의 밤 각자 많은 꿈 Let us shine 넌 누구보다 밝게 빛나 One. 어쩜 이 밤의 표정이 이토록 아름다운 걸 저 어둠도 달빛도 아닌 우리 때문일 거야 You look at me 난 너를 보다 꿈을 꿔 I got you 지옥 같은 밤들 속 서로가 본 서로의 빛 같은 말을 하고 밤 하늘에 난 떠올려 사람이란 불 사람이란 별로 가득한 바로 이곳에서 We shine it You can be 난 너를 보면서 멈춰 I get you 진흙 같은 밤들 속에 Chicos, ya regresé a cerrar este programa, este maravilloso programa, y qué mejor que irnos con Gogo de BTS y pues también con Mama, esta canción, con esta canción que se llama Idol de BTS, la versión del concierto en Hong Kong. Y pues qué más les puedo decir, que espero que la hayan disfrutado bastante, que pasen este fin de año con su familia, con las personas que más quieren, y si no lo van a pasar con su familia, al menos abran una sidra y pidan sus 12 deseos. Mi propósito de este año pues es que llegue BTS, pero pues este no sería mi propósito. Mi propósito es juntar el dinero suficiente para ir a verlos al concierto en la Ciudad de México, si es que llegan a venir. Otro propósito que tendría yo este año es conseguir mi Army Boom y comprar algún álbum de BTS. Estos son mis propósitos de año nuevo. Sígueme contando los tuyos. Yo pues me voy a despedir hasta acá. Muchas gracias a todos por escucharme el día de hoy. ¿Ustedes cuál será su propósito de año nuevo? Y pues la verdad es que estas canciones me encantaron. Esta noche ha sido una noche épica, llena de risas, lágrimas, encanto, amor, y sobre todo disfrutamos de la mejor música de BTS. También escuchamos las mejores canciones de Kim Taehyung en su cumpleaños número 24. Recordemos que pues nuestro niño está cumpliendo 24 años. Espero que la esté pasando muy muy bien. Kate hermosa, un beso hasta donde se encuentre. Y bueno, Vanessa, un beso hasta el estado de Tlaxcala. Y bueno, pues algo que vengo a informarles para acá, si yo no me doy mi abrazo, nadie me lo va a dar. Espero que este programa se transmita el día 31 de diciembre por la tarde, para que ustedes puedan disfrutar de la repetición de este programa, ya que pues el día 31 pues estoy cumpliendo 20 años, chicos. Realmente yo cierro el año no simplemente con canciones de BTS, cierro festejando mi cumpleaños. Y pues, ¿qué más les puedo contar? La verdad es que me encuentro muy muy contenta. Estas son mis épocas favoritas del año, las épocas festivas, pero más que nada porque pues es mi cumpleaños, chicos. La verdad es que me encuentro muy muy feliz. Llegó a mi segunda década de vida, así como llega la segunda década en la que vamos a estar escuchando a BTS y donde espero que les vaya muy muy bien a los chicos. Rafa, te dejo ahí tu canción de Idol para que la puedas disfrutar. ¿Qué más les puedo dejar? Pues más que nada, quería colocar DNA de fondo ahorita porque pues ya no me iba a dar tiempo para que siguiéramos escuchando más música o que les dejara DNA completa, porque con esta canción en DNA cerré el año 2017. Esta canción DNA fue la primera canción comeback con la que escuché y pues con la que cerré el año 2017. Así que ustedes compártanme con qué canción van a cerrar el año. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Esto fue Nation Army, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Adiós. Yeah. not afraid, and I can face myself. We are idle. I'm never gonna change. I'm never gonna trust. una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y... Sea lo que sea que te haya dejado este año, disfrútalo con tu familia, disfruta estos días en compañía de tus seres queridos. ¿Qué más les puedo desear? Un feliz año nuevo y que la pasen muy muy bien. Yo soy DJ Yerishiwa, no se olviden de escuchar Nacional Mi todos los domingos a partir de las 8 p.m. hora centro de México, y todos los jueves a partir de las 6 p.m. hora centro de México, Katie Night. Noches inviernas. Sigan escuchando toda la programación de Station K-Pop. Un beso auditivo por Asia. Adiós mis queridos ARMYs, espero que hayan disfrutado este programa tanto como yo. Es nuestro último programa de este año 2019. Espero que nos sigan acompañando con nuevos proyectos y nuevas cosas en el 2020. Yo soy DJ Yerishiwa, me despido por el día de hoy. Les deseo un feliz y próspero año nuevo. Adiós. Solo lo puedes escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por ahí.